Bienvenido. Gracias. Manuel, a ver, nos comunicamos nosotros con el MAS. Estamos haciendo esta semana un seguimiento al tema de las listas. Hemos invitado a gente de la Nacional, del Movimiento Sin Miedo, que dice que van a estar aquí los próximos días. Tuto, que se fue ayer. Y hoy nos toca el MAS. Y cuando preguntamos quién, nos dijeron Manuel Canelas es el indicado para hablar de las listas del MAS. Vamos a ver si cumplimos la tarea, ¿sí? Manuel, ¿tan joven? ¿30 años? 32. 32 81, sí. ¿Y eres tú diputado? Voy tercero en las listas como plurinominal por La Paz y si seguimos las estadísticas hay una posibilidad muy grande de que termine ejerciendo. Manuel, ¿tú has formado parte de la hechura de las listas del MAS? A ver, contar. No, en absoluto. O sea, no he sido parte, fui invitado, digamos, a formar parte de las listas, pero digamos que mi papel empieza y se termina ahí, aceptando la invitación para formar parte de las listas por La Paz, pero luego no he tenido un papel, digamos, activo a la hora de la conformación de las listas y me he ido enterando poco a poco y la visión final es con la inscripción en la Corte. Ok, esta entrevista no es del qué te parecen los candidatos que aparecen en listas, sino más bien de por qué los eligieron. Hay dos opciones, ¿no? Una, la opción es llenado de listas, ¿no? La premura del llenado de listas, y la otra es más que cantidad, calidad de gente, ¿no? Pues la gente se pregunta, ¿por qué a ellos, digamos? ¿Por qué los eligieron a ellos? A ver, podemos empezar con un emblemático hombre, el doctor Carlos Subirana de Santa Cruz, ¿no? Ya te has enterado de todo el bochinche que ha habido en Santa Cruz cuando se sabe que él va a candidato precisamente por el MAS, ¿no? Sí. Le dicen traidor, le dicen de todo a Carlos Subirana. Cuando conversaron con él y le hicieron la pregunta de por qué lo eligieron, ¿por qué fue? Yo, hasta donde tengo, digamos, idea de cómo se eligen las listas o los candidatos, como decías tú, hay primero, seguramente hay un criterio que prima o que intenta equilibrar calidad, cantidad, pero sobre todo yo creo que las listas del MAS son muy representativas a nivel local de las organizaciones o los grupos sociales que pintan algo y que tienen cierto, digamos, poder de decisión y de elegir a los representantes. Seguramente los criterios que llevan a elegir a Carlos Subirana en su circunscripción en La Paz no son los mismos criterios, ni son, por supuesto, las mismas organizaciones. Subirana en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz, perdón. No son los mismos criterios ni las mismas organizaciones que llevan a promover a René Joaquino, por ejemplo, como senador. En esa medida, digamos, el MAS tiene como método de elección el tomar en cuenta la representatividad y la participación y, digamos, postulación de las organizaciones y las fuerzas vivas de los lugares. O sea, ¿los eligen organizaciones sociales o no son elegidos de esa manera? ¿Es una invitación directa? En algunos pocos casos es una invitación directa, pero que yo siempre creo que como criterio fundamental, sobre todo cuando ves la composición de las listas del MAS, la principal característica, aparte de la renovación respecto a la anterior legislatura, es una heterogeneidad muy grande. Tienes una empresaria de Riberalta como segunda senadora por el Beni, tienes a Carlos Subirana, tienes a líderes de las Bartolinas. O sea, digamos, es como un mapa muy complejo y muy heterogéneo que yo creo que se explica en la medida que tiene esos criterios locales de definición. Manuel, espero me pueda responder esto. ¿Cuánto aporta Subirana, digamos, al MAS? Yo creo que esa respuesta la vamos a tener todos el 12 de octubre cuando en su circunscripción veamos si la gente considera que representa los intereses de esa circunscripción y la capacidad de traducir esos intereses y esas demandas en un plan nacional. Por supuesto, si la gente de esa circunscripción no lo considera así, seguramente no saldrá elegido. Pero cuando, claro, se invita a alguien de forma directa, dicen, ¿él aporta o no aporta, ¿no? ¿Sería bueno meterlo o no meterlo al tema de las listas? Y la decisión de alguien, ¿quién es ese alguien? Claro, yo desconozco, ¿sabes?, la letra pequeña de las negociaciones y los acuerdos de la selección final de candidatos en Santa Cruz. Yo te vuelvo a decir lo mismo, entiendo que algún grado de representatividad tendrá en la localidad, en la uninominal, y por supuesto, si no la tiene, eso será muy fácil el 12 de octubre. Ok, ok. Me hablas de Joaquino. ¿Joaquino fue elegido por organizaciones sociales? Fue, digamos, promovido por, hasta donde yo sé, por organizaciones sociales, y luego incluso él dijo que iba a poner a consulta ya las bases de su agrupación si validaban el que él acepte la invitación. Digamos, en el caso de Joaquino, incluso pasa por dos filtros. El primer filtro, que es que organizaciones de Potosí, también hay que recordar que no es muy extraño que se postule a Joaquino como senador, siendo un alcalde bien valorado, que ganó la elección de manera, digamos, como incontestable. En ese sentido, los potosinos o las organizaciones de Potosí no tienen un guión extraño cuando lo quieren promover de senador. Él, en un primer instante, digamos, sale públicamente que es candidato y pasa un segundo filtro, que es poner a consideración de las bases de su partido o de la dirigencia de su partido si aceptaba. Finalmente lo hemos visto inscrito, quiere decir que ha tenido, digamos, los dos aprobados. Bueno, ok. Extrañó a Gabriela Montaño, ¿no? Gabriela Montaño va a seguir en la carrera, pero se va de senadora, así, presidenta de la Cámara de Senadores. Ha sido presidenta del Estado, interina, ¿no?, por unos días. Y se baja ahora a diputada, es así la lectura, digamos, ¿no? ¿Has escuchado hablar de Gabriela Montaño? ¿Qué dicen de Gabriela Montaño en la lista? Claro, yo en particular tengo la mejor opinión posible de Gabriela, aparte de tenerle mucho aprecio. Yo creo, digamos, que yo no lo leería necesariamente, ¿sabes?, como se puede plantear como un descenso, ¿no? Primero, que va representando los intereses del mismo departamento que ya representó en la legislatura anterior. Ahora va de primera plurinominal, antes fue senadora, pero va por el mismo lugar. Y en todo caso va, digamos, en un lugar muy asegurado. El MAS ha renovado el 92% de sus listas. 92% de las listas del MAS son renovadas. Son renovadas. O sea, repite realmente muy poca gente. Al contrario, digamos, de la práctica más cotidiana de los 80s, 90s, donde no solamente repetían continuamente, sino que los hijos candidateaban, los sobrinos y los primos trabajaban también en diputados o en senadores. Luego, la coordinadora de la mujer ha avalado que el 51% de los candidatos son mujeres, y yo creo, digamos, que la oportunidad de que Gabriela repita en la Cámara, en este caso en diputados, es para no perder, digamos, la gran experiencia legislativa que ella tiene. Y yo no lo vería, digamos, como un demérito que baje de senadora a diputada. Sigue representando a su departamento y más bien va a llevar la experiencia que tiene de senadora a una Cámara quizá más complicada por el número de debates, por el número de congresistas que es diputados. Ok, el ministro de gobierno, dijo el presidente, me sorprendió, Romero, dijo ahora senador, ¿no?, por Santa Cruz. Bueno, ¿cómo han visto ustedes esto? Yo te digo lo mismo, ¿no? Hasta donde tengo conocimiento, y yo creo que la sorpresa del presidente así lo revela, Carlos Romero era uno de los hombres, digamos, que trabajaba políticamente en Santa Cruz, con una relación muy estrecha con las organizaciones sociales, con grupos de empresarios, con el Colegio de Economistas. Yo creo, digamos, que el abanico de relaciones con la sociedad civil que tiene el exministro Romero es muy densa, y que la promoción de su candidatura realmente podría haber venido de muchos de los lugares, porque hace un trabajo político incesante, ¿no? En ese caso, yo creo que el presidente se vio sorprendido con la nominación, además muy avalada y muy respaldada, de una persona en la que él ya confía, porque ha sido su ministro de gobierno, de autonomía, de presidencia. Entonces, me parece igual, digamos, que seguramente podrá, digamos, velar y precautelar los intereses de su región muy bien. 50-50, ¿cantidad o calidad? Es una buena pregunta, ¿sabes? Porque yo creo, digamos, como dicen, digamos, muchos expertos jurídicos, digamos, en el caso, por ejemplo, de España, donde yo viví un tiempo, es incluso, digamos, algo positivo que haya cierta discriminación en la norma para facultar la posibilidad de empoderar ciertos colectivos. A ver, repítame eso en sencillito para que la gente lo entienda. Que yo creo que están bien avaladas jurídicamente ciertas prácticas de lo que se conoce en Estados Unidos como discriminación positiva, si quieres llamar de ese modo, ¿no? Que aunque quizá la sociedad boliviana no le dé el lugar que debería darle todavía a la mujer, es algo correcto, incluso responsable, que normativamente avancemos un poco más para asegurar esos espacios, que no es que no tengan las mujeres capacidad suficiente para tener el 60% de los espacios, pero quizá en algunos casos yo creo que es una cosa ventajosa que la ley se adelante un poco más. Entonces, que garantice que antes de esperar, digamos, el lento cambio de una sociedad conservadora para que seamos nosotros mismos los que digamos, aunque no esté sancionado por ley, 50-50, yo creo que en ese caso el Estado hace bien en impulsar eso y asegurar normativamente la obligación de que haya 50. La ley debería ser más amable para si lo requiere la realidad, tener menos mujeres que 50-50, eso te leo. No, yo creo que en un primer momento, digamos, porque pues, seguramente estamos de acuerdo en que la sociedad a día de hoy todavía es machista y discriminadora en términos de género. En la medida que esa discriminación permanece, yo creo que solo en esa medida es necesario que hayan esas correcciones normativas. Seguramente si se va acompasando sociedad y Estado, digamos, en esta materia, probablemente la ley no termine siendo necesaria de manera vitalicia. Claro, y podrán haber o 70% de mujeres. O 70. O 70 de hombres, digamos, ¿no es cierto? Ok, al final. ¿Quién es Manuel Canelas? Pues, si quieres te cuento así brevemente unas pinceladas. De ¿español mi... no? No. Muy ¿Has boliviano. Vivido en España? Boliviano. He vivido en España mucho tiempo, pero mi familia es muy de aquí. Mi padre es de Cochabamba, mi madre es del Beni. Buena parte de mi familia ha tenido... digamos, muchos emprendimientos periodísticos a lo largo del siglo XX. Mi tío Demetrio fundó La Patria en Oruro, Los Tiempos en Cochabamba, fue ministro de Exteriores con Salamanca durante la Guerra del Chaco. Mi abuelo también era escritor, trabajaba en Los Tiempos. Mis tíos fundaron La Razón, La Prensa. Digamos, una familia muy de periodistas, muy, muy cochabamba. Viene de la familia Canelas. De Cochabamba. Iván Canelas, ¿es tu pariente? No, Iván curiosamente no es familiar mío. No. Pero sí la familia Canelas. Sí, la familia, sí. Jorge, que fundó La Razón, Alfonso, que trabajaba en La Prensa. Entonces, digamos, por el lado biográfico, periodistas cochabambinos. Mi madre es del Beni, pero no tiene actividad política, digamos, señalada. Yo estudié en La Paz, con 18 años me marché a España. En realidad viví una década ahí de manera más o menos interrumpida, porque buena parte de los proyectos académicos que hacía en la universidad allí siempre tenían que ver con Bolivia. Entonces venía con cierta periodicidad, quizá no tanta como me hubiera gustado, pero por lo menos una temporada al año regresaba aquí. Siempre con mucho interés, digamos, por la cotidianidad política boliviana y también en España. En la universidad milité desde muy pronto en organizaciones de izquierda y intentaba, digamos, estar al tanto de lo que ocurría en el país. Finalmente retorné al país hace unos años y me involucré en la medida de lo posible en los intereses, digamos, que siempre me han sido como próximos. Manu La Paz, Manuel Canelas, candidato a diputado por el MAS, autorizado por su partido para hablar del tema de las listas aquí esta noche, ha compartido con nosotros este espacio. Muchísimas gracias, Manuel. Te deseo toda la suerte del mundo. Gusto, John. Gracias. Bueno, nos toca ahora, mañana... el Movimiento Sin Miedo, ¿no? O el lunes, el Movimiento Sin Miedo. Y después el Partido Verde, ¿no? Para hablar de sus listas. Para que cumplamos prácticamente con todos los inscritos. Vamos a la pausa, amigos. Ya al final, a ver, la ministra Anticorrupción hoy día esperó en nuestro estudio alrededor de 25 minutos. Manuel, ¿a qué hora llegaste tú? ¿Alas? ¿Cuánto tiempo te hicieron esperar afuera? 10 y 20 llegué. 10 y 20. Y mira, entraste a las 11 de la noche, ¿no? Les agradezco mucho. ¿Ah? Es gente, son invitados que no se creen estrellas y estrellos y que definitivamente en su humildad saben lo que es hacer televisión y saben de los tiempos y de la valoración de este programa. Lo digo por Tuto Quiroga. Vamos por favor a la pausa y volvemos a seguir.